los huevitos, todo. Vamos a dedicar esta canción que está en tu corazón, la transporte. Dice, quiero yo demostrarte todo lo que siento por ti. Así. Ya vivo enamorado, ilusionado por ti. Y te sentiré siempre querido, estar contigo. Va a ser feliz. Y el que está tan sanado, está metida en